solo tú. Ves mi corazón, la desesperación, solo tú. Oyes mi voz, contestas con compasión. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Solo Dios, y tu amor es grande.